en esta noche, no en inglés, en español, la lengua del cielo. Dice el Señor, salvaré a mi pueblo. Siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Yeshua vendrá al sonar del shofar y al grito del ángel de Dios. Eres el rey sobre toda nación, Adonai Eja. Siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Kineti, en Sion, Kineti, en Sion, Kineti. En Sion, oraré en Jerusalén. Aparecerá el verdadero fiel, con justicia el que le hará. Con ojos de fuego, su lengua de espada, el león de Judá. Oh, siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Siento celo por Sion, siento celo, por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Kineti, en Sion, Kineti, en Sion, Kineti, en Sion, moraré en Jerusalén. Moraré en Jerusalén, moraré en Jerusalén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shekevod, Malchutu Le'olam, man får tåme og landvei. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Aleluya, desde Sion.